Da amor y tendrás amor. Da odio y no comprenderás al amor, amigo mío. Sí, sí. Mariposa de mis sueños, arco iris del amor. Son tus ojos manantiales, la alegría de mi corazón. Mariposa del sol, mariposa del amor. Alegría, alegría del sol. Son tus ojos dulces, son tus ojos flor, mariposa del cielo, mariposa del amor. Corre, corre, corre al cielo, brilla, brilla, brilla sol, mariposa del cielo, mariposa del corazón. Da amor al amor y tendrás amor. Da odio al odio y las cadenas te destruirán, compañero de la esperanza. Mariposa de mis sueños, arco iris del amor. Son tus ojos manantiales, qué alegría en mi corazón. Mariposa de luz, mariposa de sol, mariposa de esperanza, sí. Son tus ojos dulces, son tus ojos, ojos flor, mariposa del cielo, mariposa del amor. Corre, corre, corre al cielo, brilla, brilla, brilla sol, mariposa de mi vida, eres tú mi corazón. Da amor a la vida y tendrás amor. Da amor al cielo y tus alas de ángeles volarán con vos. Mariposa, mariposa de vida, mariposa eres tú. Amor, amor, amor, sí, sí, sí. Corre, corre, corre, ratita, corre y busca el sol. Mira a la mariposa con sus alas, que libre es el corazón. Corre, corre, corre, ratita, que la serpiente te quiere comer. Mira a la mariposa y dila, enséñame tú, enséñame a volar, querida mía, a volar, querida mía. Y misteriosamente, la ratita aprendió a volar. y le dijo a la serpiente: serpiente, chau, chau, chau, chau. Y ve, ve a caminar por el desierto sola la serpiente.